Bueno, muchísimas gracias, por supuesto, a nuestros compañeros de elmaracuchito.com, elmaracuchitoradio.com, y por supuesto también a la emoción de ganar de mi amigo Chiri Chirini, las páginas que nos retransmiten. Por supuesto, extraordinaria la información que vamos a suministrar para todos ustedes en la, por supuesto, en la programación de mañana en el hipódromo de Santa Rita, para tratar de llevar lo mejor posible para todos ustedes a través también de la radio web La Voz del Hipismo. Vamos a tratar de llevar lo mejor posible para todos ustedes. Vamos con los ejemplares que no participan hasta el momento, a la altura de la programación, a la altura de la segunda competencia. Extraoficialmente manejamos el retiro de la número 5, la yegua Crin Dorada. Número 5, una yegua que no se ha visto del todo bien en la cancha. Por supuesto, creemos que debe estar retirada la número 5, Crin Dorada, en la segunda competencia. Después, a la altura de la tercera competencia, está retirada la número 4, Lady Boheme. Lady Von Boheme, número 4, otra yegua que se rumora y se dice que debe estar retirada la número 2, Sustan Girl, número 2. 2 y 4 en la tercera competencia. Después, a la altura de la cuarta competencia, retirada la número 7, Rumba Paz. Rumba Paz, número 7, retirada en la cuarta competencia. Después, a la altura de la quinta competencia, retirado el número 5, Marcelino. Marcelino, número 5, en la primera válida del 5 y 6 nacional, no participa. Después, a la altura de la... pasamos página, a la altura de la octava competencia, no participa el número 1, The Wild Horse. The Wild Horse, número 1, no participa en la octava competencia. Después, a la altura de la novena competencia, no hemos visto en cancha durante la semana la número 1, la de Francis. Extraoficialmente no participa el 1, la de Francis, en la novena competencia, quinta vale 5-6 nacional. Y en la décima competencia no participa el 3, Standy Man, número 3, y el número 7, Rimi, número 7. Esos son los retirados que manejamos hasta el momento para todos ustedes en la programación que se va a celebrar hoy en el hipódromo de Santa Rita. Recuerden que, por supuesto, nuestra mensajería de texto, el código de mensajería de texto 8525, está activado para todos ustedes con nuestra etiqueta premium, que por supuesto tenemos 23 semanas consecutivas cobrando consecutiva, acertando el cohete de cada programación en lo que va de año. Este año 2013, 23 semanas que por supuesto se han efectuado reuniones, jornadas en el hipódromo de Santa Rita. Vamos invicto con etiqueta cohete al código de mensajería de texto 8525. En la primera competencia, este caballo reencauchado ejercitó bastante bien, 600 metros en 40 con remate de 12-2 en pelo, parando los 800 metros en 53-4, ganándose por tres cuerpos al caballo Scotty Pine. Scotty Pine, súper cómodo y bien este caballo reencauchado, número 3 en la primera competencia. Otro caballo que anda bastante bien, el número 6, el caballo Kakin, número 6, 900 metros en 66-1 con remate de 14-1 en pero, parando los 1100 metros en 82 sin hacerle nada todo el trayecto, el número 6, Kakin, número 6. Esos son los dos mejores ejercicios de la primera competencia. Acopleten para la trifecta el número 2, My Field Horse, número 2, el que monta Jaime Lugo, que tiene 600 metros en 39-1 con remate de 12-4, viéndose bastante bien este caballo My Field Horse, parando los 800 metros en 52-2. Muy bien este caballo My Field Horse. Esos son los tres mejores ejercicios de la primera competencia y son, por supuesto, los elegidos para que ustedes combinen su trifecta en la primera competencia. En la segunda competencia, donde no participa la número 5, Crin Dorada, número 5, otra yegua que por supuesto no se ha visto en la cancha, este número 4 la lleva la Tana de Bari, la Tana de Bari, número 4, no se ha visto tampoco en cancha en la semana esta yegua, la Antona Davani, pero oficialmente ya nos comunican y por supuesto oficialmente ya está retirada la número 5, Crin Dorada, número 5 oficialmente, y extraoficialmente al 4, la Antonio Davari, número 4. Pongan un asterisco allí que tampoco se ha visto en la cancha en la semana. Esta segunda competencia, la yegua New Dream número 2, una yegua que ejercitó bastante bien. Esta yegua New Dream, 1000 metros en 68.3 con remate de 13.4 en silla, parando los 1200 metros en 83.4 en las manos, viéndose bastante bien la yegua New Dream número 2. Una yegua que anda bastante bien, la yegua Victoriloye, se mantiene bien a base de galope con Pero Camejo, sus traqueadores, muy bien esta yegua Victoriloye, y otra que se mantiene bastante bien, la número 6, señorita Pac, número 6, que se mantiene también extraordinariamente bien con el mismo jockey que la lleva. 2, 6 y 7, por supuesto, para que combinen allí su jugada exótica en la segunda competencia. En la tercera competencia nos participa el 2, Sustanger, número 2, Pungangare, un asterisco. Esta yegua no se ha visto en cancha, para que tengan presente, esta yegua no está en cancha y fue oficialmente retirada ya el 4, Lady Boheme, en la tercera competencia. Melody Oak no será montada por Alnec Morán, será montada por Sigoeni Prieto. Ahí tienen, por supuesto, esa primicia de el cambio de monta. Prieto, Sigoeni Prieto será el jockey de Melody Ox en la tercera competencia. Jeep Time, una yegua que se mantiene bastante bien, la de Marwin Soto, extraordinaria en la cancha. Y la número 3, Princesín, otra que se mantiene bastante bien, esta yegua Princesín, tiene 800 metros en 56.4 en silla con 13.1 parando los 1000 metros en 70.2, vino se pareja, doble ejercicio, número 3, Princesín, número 3. 1 y 3 deberían estar decidiendo esta competencia, tercera competencia. La cuarta competencia, la última de las no válidas, esta yegua Mastilujalo se mantiene bastante bien. Esta yegua Mastilujalo en cancha, una yegua que se ha visto extraordinaria, la pupila de Gerald Ochoa, una yegua que por supuesto fue capaz de reaparecer ganando, que apareció en buen alín. Esta yegua Mastilujalo, la pupila de nuestro amigo Gerald Ochoa, extraordinaria en cancha. Esta yegua Mastilujalo, que por supuesto participa en la cuarta competencia, galopes en Pero en sentido contrario, viéndose extraordinaria en condición física atlética para el compromiso. Está número 3, la yegua Mastilujalo. Esta yegua se mantiene bastante bien, la llevaron el día viernes al aparato, 400 metros en 23.11.4, con el mismo yogui que la lleva Giancarlo Mundo, el número 6, Mindfield Lady, número 6, y otra que anda bastante bien en la cancha, el número 2, Messina, número 2, 900 metros en 65 de carrelón con 12.4 en silla, bastante bien esta yegua Messina, número 2. 2, 3 y 6, por supuesto, para combinar allí las jugadas exóticas en la cuarta competencia. Llegamos a la primera válida del 5 y 6 nacional. Por supuesto, quinta competencia, este caballo de Best Torre, un caballo que le han dado galope extendido por centro de cancha en Pero, anda como un tren sin freno en la cancha. Yo creo que este caballo de Best Torre, ante el retiro del número 5 Marcelino, por supuesto viendo sus enemigos que parece que no lo son, yo creo que este número 7 de Best Torre debe adjudicarse muy fácilmente esta quinta competencia, primera válida del 5-6 nacional, y para mí este no pierde el de Best Torre en la primera válida del 5-6 nacional. Pasamos página a la altura de la segunda competencia, una segunda competencia válida, sexta del programa, bastante parejita. Esta yegua Lady Minina la hemos visto galopar en Pero junto al riel con Sioeni Prieto, mostrándose bastante ganosa, manteniendo sus energías intactas para este compromiso. La yegua número 2, Catiracelia, hace 15 días 600 metros en 37 con 12.2, muy bien esta yegua Catiracelia, y la yegua Wind Baby se mantiene muy bien a base galope por el centro de cancha, y la yegua La Astrológica, otra yegua que anda bastante bien, 500 metros en 32.4 con remate de 12-1, ganándose por cuatro cuerpos a Vieja Yola, también del establo de Gerald Ochoa. Anda en extraordinaria esta yegua, la Astrológica número 9. Una competencia bastante parejita, números para mí, cuatro números en orden numérico, más no en orden de preferencia: el 1 Lady Menina, el 2 Katira Celia, el 5 Win Baby y la número 9, la Astrológica número 9. 1, 2, 5 y 9 en la segunda válida, 5, 6 nacional. En la tercera válida, bastante parejita, este caballo Gulliver no tiene, hace 15 días, 500 metros en 34-1 con remate de 13-2 en pelo y parando, 700 metros en 48, cómodo y bien. Por supuesto, hace 15 días este caballo, yo creo que está listo para el flash, el número 3 Gulliver, número 13 en la tercera competencia válida, séptima competencia. Completaremos las marcas con el 2 Real Time, el que monta Jaime Lugo, 800 metros en 56-4 con 15-1 aflojando, por supuesto con su traqueador habitual, Marcial Muñoz, pero aflojando demasiado de caballo Real Time. El número 5 Gran Lucero anda bastante bien, por supuesto, aunque mañoseó en su ejercicio, 900 metros en 64 con remate de 14, empero muy bien con Juan Carlos Terán. Y el número 4 Nakaria Cox, número 4, un caballo que se mantiene bastante bien a base de galope y le gusta bastante a Giancarlo Mundo, número 4 Nakaria, con una competencia donde hay que marcar uno solo o marcarlos todos. Yo creo que Gulliver debe ser suya la victoria en la tercera válida del 5 y 6 nacional. Gulliver número 3. Si necesitan otra línea para el electrónico, ahí tienen, cuenten con Gulliver en la tercera válida del 5 y 6 nacional. En la cuarta válida no participa el 1 The Wind Horse número 1. Bueno, por supuesto, dos animales que, por supuesto, por condición física atlética, andan impresionante en la cancha. Llamarse el número 4, Indy Pars, número 4, 800 metros en 54-2, con remate de 13, empero bastante bien este caballo Indy Pars. Y el número 5, Ostaluki, número 5, un caballo que ejercitó 600 metros en 40-1, con remate de 12-4, empero y parando 53-4 por 800 metros, mostrando buena condición física atlética para este compromiso. El 5 Ossoluki, número 5 en esta competencia, octava competencia, cuarta válida. 4 y 5 para mí deciden de todas la cuarta válida del 5-6 nacional. En la quinta válida, una quinta válida bastante pareja, retirada probablemente retirada la número 1, la de Francis, no la habíamos visto en cancha en la semana. La yegua Bengala, esta yegua Bengala anda extraordinariamente bien, esta yegua Bengala, la pupila de Malwin Soto, esta yegua Bengala ejercitó 900 metros en 59-3 con remate de 13-3 en silla de segunda vuelta y parando 75 para 1100 metros en gran forma con su traqueador, Andrés Méndez, esta número 3, Bengala número 3. Waka Waka ganó bastante bien la semana pasada en 800 metros, se vio bastante bien. Y la yegua Royal Gaita, que participó, por supuesto, en el clásico nacido para Ara Zuliana la semana pasada en distancia de 1600 metros, ahora le bajan 500 kilos. 500 metros, quise decir, y por supuesto tienen que contar con ella también en este tiro de 1100 metros. 2, 3 y 7 en una pareja quinta válida, 5-6 nacional. En la sexta válida no participa el 3 Sandy Man, este caballo el día miércoles en su galopar en sentido contrario, se escapó, derribó su jinete y le dio dos vueltas al óvalo. Yo creo que este caballo tiene que estar retirado, el 3 Sandy Man, en la décima competencia, sexta válida, 5-6 nacional. Y el número 7 Rini, número 7, un caballo que también se escapó el día viernes, el día de las inscripciones, le dio tres vueltas al óvalo, se saltó la baranda y este está oficial desde el mismo viernes, desde las inscripciones. Por supuesto, una competencia bastante pareja, el 4 Mr. Palomo, caballo que se mantiene muy bien a base de galope, en pelo, junto al riel, haciendo bastante fuerza en pareja con Gran Julio. Este caballo Mumu anda bastante bien, lo vi galopar junto a Gran Mumu y se vio bastante bien dándole pony Mumu a Gran Mumu. Extraordinario este caballo Momo, le gusta bastante a Nilo Bravo. Indio Alazán, un caballo que por supuesto galopa todas las mañanas, se ha recuperado. Yo creo que le falta le faltan dos carreras para quedar bien, por supuesto, para quedar bien ante los ojos del apostador olímpico. El 9, Príncipe Manuel, bastante bien en la cancha, igual que el número 10, Slay Gold, número 9. Una competencia bastante pareja, por supuesto, estaremos con 4, 5, 9 y 10 en la última del programa del 5 y 6 Nacional. Muy buen día y por supuesto sigan disfrutando la extensa programación de el maracuchito hípico.com radio. Muchísimas gracias, Venezuela.